Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos, bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Saludos una vez más de Antonio Martínez aquí al micrófono. Tenemos esta semana una edición muy heterogénea, donde vamos a tener artistas de nuestro país y de otros rincones del mundo que, de una manera o de otra, son noticia estos días. Radio Crónica Folk Musical, www.rcfm.es. Empezamos como siempre hacemos desde nuestro país. Abregoilos o Carolan. En el último número de la revista Interfolk sale un CD con algunos temas elegidos de toda su discografía. Y vosotros preguntaréis por qué, cuál es el motivo. Pues bien sencillo, celebran este año su 20º aniversario encima de los escenarios. Vamos a escuchar dos piezas incluidas en Nota de Paso, que es su más reciente trabajo. Primero tenemos El Valle de las Estrellas. Y luego más tarde sonará Noviembre. Muchas gracias por estar ahí, amigos. aquí canto Navana, canto aquí canto Navana. Y es como canto también, el canto y donde me peta. Ahora comenzó, comenzó por comenzar. A que primero comienza, primero ha de acabar. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Y hay de cantar aquí en baixo y me sentir arriba. Pra que dija miña nai, e esa é miña filla. E eu se canto fa joven, e eu se canto fa joven. Canto pola miña Jorxa e non pola de ninguén. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto na Habana, canto e onde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Y ahora que me pusieron esta guitarra na man, y ahora que me pusieron esta guitarra na man, se me peta na cabeza, canto de aquí a mañana. Se me peta na cabeza, canto de aquí a mañana. Somos de Jaliza, somos, no nos podemos dejar. Somos de Jaliza, somos, no nos podemos dejar. Que nos conocen a fala y en un modo de cantar. Que nos conocen a fala y en un modo ese de coro. Cantar. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto en Habana, canto y donde me peta. Canto aquí, canto. Que a verdadeira tradición non emana do pasado, nin está no presente, nin se albisca no porvir, non é serva do tempo. A tradición é a alma eterna que vive no instinto popular e nas entrañas do chan. A tradición non é a historia, a tradición é a eternidade. Tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Que isto está moi morto, que non habita en mí ninguén, que me miró de lado un torto, que superé los límites, que mañana no voy a ver distinto, ni diré otra vez será, que ni se importa ni se minto, ese me minte, se me igual una vez quixen sin motivos, sin a menor das condiciones, que independencia dos esquivos y a lealdad de das lesiones, supedité y me solté el lastre, e vinme a 100 metros de mí, e superé aquel desastre, pero ante todo comprendí que yo ni puedo, ni quiero, ni debo volverme a fiar. La cultura da media verdade, da estafa letal. Que yo ya corto el deserto y me aparto de toda moral. Que aprendí mucho más cuestionando saber popular. Deixa viran tempos mellores que non choviu sen escampar. Eso te risas, se te esdores, e non hai loita que librar. Que sempre vos ricos e pobres e as pulgas sacan fraco van. Que moito ruido, poucas noces, e onde hai fume o lume está. E hai que jardar sempre das risas, que non se mama sen chorar. E non se pode estar na misa e ir pra fora repicar. E o tolo vai onde van todos, Vicente vai no bac tamén. E sempre andamos un por outro e a puta casa sen barrer. Eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar. Da cultura, da media verdade, da estafa legal. Eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral. Eu aprendí moito máis cuestionando saber popular. Xocan con bonecas e os rapaciños con balón. E a mí sacaba máis da caixa o meu veciño Juan Ramón. Que o ateísmo é satanismo, porque algo máis terá que haber. E viva o individualismo e o santo cu de cada quen. Que os homens son como a boviño, que sempre tende a mellor. Eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou. E que eses extremos son malos e os medias tintas son xeñais. Eu co xeño destrozado e eles a destrozarmo máis. E que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar. Da cultura, da media verdade, da estafa legal. Que os xa corte de ser. Los dos últimos temas que hemos escuchado pertenecían a la gallega SES. Estas semanas está presentando su trabajo con Senio Destrozado y de ahí han sonado en primer lugar Canto Aquí, Canto en Habana. Y lo que tuvimos ahora era la pieza homónima al álbum, o sea, con Señor Destrozado. No, ya aprendí mucho más cuestionando saber popular. Aquí tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. A continuación, no nos vamos a ir muy lejos porque vamos a parar un rato en la vecina Portugal. Desde allí nos espera Antonio Zambullo, del que os presentamos Algo Extraño Acontece y A Casa Fechada, composiciones ambas pertenecientes a su nuevo disco titulado genéricamente Quinto. O nosso amor chega sempre ao fim, tu velhinha com teu ar ruim, e eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece, tu gaiata vens da catequese, e eu gaiato a correr da escola. Mesmo evitando tudo se repete, o encontrão a queda e a dor no pé, que o teu sorriso sempre me consola. No nosso amor tudo continua, o primeiro beijo e a luz da lua, o casamento e o sol de janeiro. Vem a Joana, a Clara e o Martim, surge a Pitucha, a Laika e o Bobby, e uma ruga a espreitar ao espelho. Com a artrite, a hérnia e a muleta, tu confundes o nome da neta, e eu não sei onde pus o dinheiro. O nosso amor chega sempre aqui, há um instante de eu olhar para ti, com ar de cordeirinho penitente. Mas nem te lembras bem o que é que eu fiz, e eu com isto também me esqueci. Mas contigo sinto-me contente, penduro sobretudo no cabide, visto o pijama e junto-me a ti, de sorriso meigo e atrevidamente. Encosto o meu quentinho e adormecendo lá digo baixinho: eu vivia tudo novamente. Radio Crónica Folk Musical, www.rccfm.es. Fechada, não tem vasos na entrada, nem se vê luz de uma vela. Aquela casa fechada, não tem vasos na entrada, nem se vê luz de uma vela. Dizem que a casa está morta, já ninguém lhe bate à porta, nem se assoma na janela. Dizem que a casa está morta, já ninguém lhe bate à porta, nem se assoma na janela. Às vezes passam rapazes para mostrar que são capazes, jogam pedras ao telhado. Esse lar que ninguém quer já foi de homem e mulher antes de ser condenado. Esse lar que ninguém quer já foi de homem e mulher antes de ser condenado. Aquela casa fechada onde o sol tinha a morar e entrava sem bater, já foi estimada por ti noutros tempos que eu vivi e não consigo esquecer. Já fui estimada por ti noutros tempos que eu vivi e não consigo esquecer. No dia em que tu partiste, a casa ficou tão triste, desde aí que não a vejo. No dia em que tu partiste, a casa ficou tão triste, desde aí que não a vejo. Fechei a porta da escada, fiz uma cruz na entrada e mandei a chave ao tejo. Fechei a porta da escada, fiz uma cruz na entrada e mandei a chave ao tejo. www.tradicionsonora.info. estimat la papallona per les ales i els estimats la llibertat. La papallona per les ales i els estimats la llibertat. Sense pensar, la papallona s'engalana, treu els colors sense pensar. Mal ho faria si amagara la seua joia, l'estimat. Mal ho faria si amagara la seua joia, l'estimat. Papallona, l'or que porta el necessita per volar, per a volar. Aquell que estima en dir adeu n'hi hauria prou, per a volar. Aquell que estima en dir adeu n'hi hauria prou. Tuvimos ahora esta canción llamada La Papallona, que es una de las piezas incluidas en el recién estrenado álbum Lo Testament, que han grabado conjuntamente los valencianos Sulacha y la cantante Mara Aranda. A continuación, y relacionado también con esa comunidad autónoma, nos llega el proyecto Duke, que están afincados precisamente en estas tierras. Es un trío de afrojazz compuesto por el senegalés Abdullah Ndieff, que toca la cora y es también la voz, el francés Mathieu Saggio, que es el que toca el violonchelo, y el español Carlos Sanchís, al acordeón, armónica y teclado. Vamos a escuchar dos temas, Artú primeramente y luego Lima. Su gine ci dekk bi de ngey mo wa awne suma sañon sama nitu rew diñu gis ci ñom lu ñaaw ba di ko xogo waaw mané nitu légui doomu adama yi waaw mané defatuñu mo yalla muy dara suma sañon sama nitu ré ñu gis ci ñom lu ñaago di ko seni wajur duñu len artu ulindiatu ñi ngi jomlo ci yoonu sank seni wajur duñ ci wa uci wa uci wa kulindiatu dañu dem ba ko ma tuñu fañu jëm nangum ñu delu fan ju jëw woy ni xalé yi ku len di ato ku len di ato xalé yi ku len di ato xalé woy ni dañu ne galu dopp ter nañ ci bolé galu ku ñak kilifa woy ni nañ galu dopp ter nañ ci bolé galu ku ñak kilifa kata kay ni man ma xol ni xol ñe xol ni wess aduna bi sa fatuma lu ma man xam ni demal ba joo taqajo jaxaso xawna kata kay ni man ma xol ni xol ñe xol li wess aduna bi sa fatuma lu ma man xam Wow, me am maluma tunduru wes. Ne nyana tuma yala tunduli. Ene lima baga tunduru bes. Yala talala la suma lokoi. So, how na kata kay ni man ma xol li xol ñe xol li wess aduna bi sa fatuma lu ma man xam ye Si tu vida está llena de música folk, Tradición Sonora te llenará de vida. Escúchanos en la compañía de tu radio preferida. Thank you. sobe para la y la corra con la canañela aman que la yo sobe para la y la corra con la canañena aman que la yo que la yo. Fitarola kalero lokuta kontoni usima utavita amanke la jonte amanke la jonte. Thank you. non so be parola e la corda cano canaglia a manca il giunti canaglia a manca il giunti. En los últimos minutos nos han acompañado el senegalés Ablaye Sissoko y el alemán Volker Kotze. De su segundo disco, Amanke Dionti, hemos extraído el tema que se llama precisamente igual al disco. ¿Te perdiste parte del programa de hoy? No te preocupes, puedes escuchar este y todos nuestros programas de tradición sonora en nuestra web www.tradicionsonora.info. Nos vamos a ir hoy despidiéndonos desde Polonia. Allí tenemos a los Kroke, formación que van a visitar nuestro país en los próximos meses. Las fechas que tienen cerradas hasta este momento son las siguientes. El 15 de agosto en el Auditori El Vendrell de Tarragona, el 16 de agosto en el Museo Pedrilla de Cáceres, el 17 de agosto en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, el 8 de noviembre en el Auditorio de Alcobendas en Teruel, el 9 de noviembre en el Teatro Cervantes de Málaga, el 12 de noviembre en el Teatro Principal de Zaragoza, el 13 de noviembre en la Sala Galileo de Madrid, el 15 de noviembre en el Teatro Circo de Murcia y cierran esta gira de momento el 16 de noviembre en el Teatro de Baracaldo. El tema que hemos escogido es Medinet y forma parte de aquel Out of Sight que sacaron allá por el año 2009. Un fuerte abrazo de Antonio Martínez al micrófono y hasta la semana que viene, amigos. Sigue toda la actualidad folky desde las redes sociales de RCFM. Estamos en Facebook y Twitter. Accede desde nuestra web oficial www.rcfm.es. Anímate y hazte fan de Radio Crónica Folk Musical. Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. www.tradicionsonora.info